zapatillas que daba un buen colgón, pero con la gran ventaja que no drenaba con. ¡Putos cuatro perros! ¡Que se escapó los perros! ¡Debe que hay en todo el mundo entero! El puto farro perro tiene un palillo que nunca calle, siempre tiene que irse al coche para que se suba una raya. MDMA dentro del cuata y tranquilamente delante del segurata lo tapas en el mar del Manolo y sin ningún problema porque esta es tu droga, te va a ver mucho papel. MDMA, MDMA, la pena de moral. MDMA, MDMA, MDMA, en la universidad. MDMA, dame, dame, dame 30 euros que los niños de segura lo toman. Todos los modernillos, Duki y rapero lo toman en la clave. Ya sea en el instituto lo toman los chavales. Si tú robas sin dudar, no te tienes enamorado. No es que no te mole, es que aún no lo has probado. Porque ningún ser humano se podría resistir al recorrer. Pastillas se te puede ir la boca a volverte un puto ansioso si te metes farlopa. Con el pin se te rompe la nariz y con la ketamina la media te desanima. La canción destruye al mismo tiempo que te entretiene. MDMA es lo que te conviene a los MDMA, MDMA, a ella le mola el MDMA. Bienvenidos otra semanita más a Gunke y Palomino. Bienvenidos de nuevo. Estáis escuchando Radio Resaca en la 107.1 FM. O si no, nos podéis escuchar en www.gunkepalominoblogspot.com.es. O si no, en radioresaca.info. Pero bueno, ¿no? Tenemos aquí las fiestas ya a la puerta de la esquina. Así que... mañana ya. Después ya os contaremos lo que toca. Ahora vamos con la primera noticia de la semana. Empezamos aquí con una noticia un poco más divertida que de costumbre. Sí. Bueno, divertida. La policía detiene a una niña de 6 años por actitud violenta en el colegio. Hombre, puede ser divertida, ¿no? Pero cuando tuvo que ir la policía, aunque muchas veces van por nada. Es porque, ¿qué haría esta niña? Una niña de 6 años... Sí, ¿qué sí, puede hacer en el colegio? No hay otra. Lo obligó a comer plastilina al compañero. No, sí, la verdad es que estamos últimamente aquí majaras todos. Vete a saber la pobre chiquilla lo que decía. Sí. Bueno, pues va. Vale, ¿qué tenemos esta semanita? Luego tenemos otra de unos niños un poco más mayores que se han encerrado 1000 personas en las universidades de Sevilla, Lugo, Badajoz y Salamanca. Y los de Sevilla han decidido estarse 15 días sin ir a clase. Y si es posible, que esperemos que sí, estar encerrados allí 2 semanas. Como acto de protesta contra los recortes. No sé si estuvisteis el pasado día 22, el martes. Sí. Nuestra semanita pasada, en las manifestaciones que hubo a nivel de la huelga general de educación. No, yo no pude estar allí. Ah, no pude. Maldito escritor. Bueno, yo la verdad que aluciné con la gran cantidad de gente que había en la universidad. No se podía entrar. Oh, eso mola. Sí, la verdad. Y no por la policía esta vez. No, sí, la verdad que cuando llegas a una manifestación y dices, hostia, si es que si no vengo no se, ni se nota, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, aquello de... Entero. ¿Cuánta gente hay? Sí. La verdad que reconforta, ¿no? Ver que cada vez somos más los que nos damos cuenta de que el escaparate que tiene la democracia se está rompiendo poco a poco. Sí. Y esto irá más, seguramente. Bueno. Porque parece que ellos también van a más, pues habrá que responder. No haremos apología porque ahora nos lo han prohibido. Vale. Pero bueno. Que cada uno se atienda, ¿no? Sí. Hay que luchar por nuestros derechos, ¿no? Ya lo decían Gandhi, entre otros, de que si la ley es injusta, desobedecerla, está en nuestras manos. Bueno, tira para adelante la siguiente. Vale, luego también otra aquí sobre nuestro gran país España, que tiene tantas embajadas. Y el pastón que se gastan en ir manteniéndolas cada año. Se están recortando por aquí, pero por allí se están gastando 52 millones de euros en material y obras para la embajada. O sea, para las embajadas del mundo. ¿Cuántos millones has dicho, tío? 52 millones. Y nos estamos quejando por los 10 millones que les dan a Bankia, ¿sabes? No, sí, que serán muchas y será mucho mantenimiento, pero realmente son funcionales para lo que se gastan. No, sí, realmente ahora da, bueno, 10 millones de educación que se recortan, 30% que ya veremos más adelante que se recorta, sí, en, por ejemplo, Badalona, a la hora de gestionar casas de jóvenes, le recortan un 30%. Sí, sí, aparte de cerrar otros. En todos los sistemas de servicios a la sociedad, servicios a sanidad y a educación, bueno, hay, sí, que decirlo, si es que solo en la iglesia y en lo militar no se recorta. Sí, porque luego aparte, en la de, tienen una al lado de el Vaticano, cerca, en la cual para iluminarla se han gastado 390.000 euros. ¿Para iluminar qué? ¿Qué? Un patio central y un edificio que tienen al lado. Joder. ¿Sabes qué? Y si estando al lado del Vaticano no puedes hacerlo arder. Será para alguna expo. Iluminarlo igual. Mucho más barato. La gasolina es cara, pero sale más barato que esto, ¿eh? Hay mucha Biblia. Ilumina, verdad, verdad. Bueno, hablando también de esta de tonterías que hace la gestión, la economía del Estado, ahora el Ayuntamiento de Barcelona. Sí. Así, porque él es innovador, ¿no? Él, hombre, se le ocurra y quiere quedar bien con todo el mundo. Pues va a permitir, bueno, permitir entre comillas, ¿no? Ha hecho una especie de concurso y todo esto. Y se van a pintar 25 fachadas, o contrafachadas, mejor dicho, de edificios de la ciudad. Las típicas, sí, fachadas que no dan, no tienen ventanas, ¿sabes? Sí, sí, que son, que es un tan edificio planas cortado. Pues las va a decorar así en plan graffiti. Ah, qué bien. Que sí, tal, que sí, muy guay todo, ¿sabes? Que, bueno, sí, con arte abstracto y cosas de estas raras. Bueno, la cuestión, se va a gastar 2,5 millones de euros. Sí, también este habría que saber quién es quien las pinta. No, ahora me ¿y por qué las pintan ellos? Me gustaría ver las caras ahora, tío, de todos los graffiti, bueno, los grafiteros, que se, o gente que, sí, que se dedica a decorar las calles y tal. La cara que se les ha quedado, a ver, que a ellos le meten una multa del copón por pintar. Ya. El ayuntamiento, como va de guay, pues mira, es 2,5 millones. Son modernos, son modernos. Anda huevos. Bueno, y luego aquí dar las la gracias al PP y a CiU, porque gracias a ellos la iglesia va a seguir sin pagar el IBI. O sea, que parecía que ahora estaba entre que si sí, que si no, pues nada, PP y CiU han votado que no y a la mierda. Si tuviera que pagar la iglesia todos los bienes inmuebles que tiene, la contribución. Sí, es que se volvía rico España. Bueno, si con la de millones que le da al Estado le devolveríamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos, sí, devolverían todas las pelas. Sí, sí, en el fondo no. Sería justo. No, si los cabrones los tienen bien montado todo. Cuando realmente haya una separación de iglesia-Estado. Pero bueno. Sí, pero mientras haya intereses por ahí en medio, hay mucho dinero. No, sí, mira. Bueno, estaba aquí buscando otra. Sí, yo también, y... pero no encuentro ninguna. Esta semana vamos mal. Sí, y bueno, en el, ¿sabes que en el Pacífico existe una isla de 4 millones de toneladas de basura? En su gran mayoría plásticos. Sí, eso había oído, ¿no? Que hay islas, hay dos más. Hay, ¿no?, dos, sí, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. Sí, donde confluyen todos los remolinos, por decirlo de alguna manera. Sí, iba todo a parar allí. Vaya guarrería. Sí, sí, la del Pacífico es la más grande en sí, la más bestia. ¿Cuánto has dicho de...? 4 millones de toneladas. Lo que se calcula, ¿no? Sí, claro, porque realmente no se sabe. Son 1,5 millones de metros cuadrados, porque claro, no es solo la superficie, por debajo esto ya tiene consistencia, ¿sabes? Madre mía, ya es madre mía. Una masa ahí de residuos. Sí, la problemática está en que están aguas internacionales, ¿vale? Claro, y todo el mundo pasa. Y nadie se hace responsable de la mierda que hay ahí. Sí. Somos todos unos hipócritas aquí, me cago en Dios. En serio, ¿cuesta tanto que vayan ahí 4 barcos del ejército? ¿No se les paga una burrada? Pues que vayan ahí a quitar mierda. Sí, todos los que están parados, pues adelante. Parados, ¿no? Que sí, vaya el ejército, que para algo lo tenemos, ¿no? Claro, pues o sea, los parados, los barcos parados. Claro, claro. Sí, sí. Mira, 11 meses de cárcel para violar... Para violar. Oh, lo han escrito mal, ¿eh? No soy yo, ¿eh? 11 meses de cárcel por violar a su perra. Hostia. Se ve que un anciano, pues, violó a la perra, a la pobre perra, y ha metido 11 meses de cárcel. Hay que decir que no va a la cárcel, obviamente, porque menos de 2 años no vas a la cárcel. ¿Cómo, cómo? Menos de 2 años no vas a la cárcel. Claro, si la condena es inferior a 24 meses, no vas a la cárcel. Ah. Libertad condicional. Ah, no sabía eso. Oh, desde grado, bueno, depende, sí, ¿no? El caso. Sí, sí, sí. Pero manda huevos, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, ponerte a follar a tu perro. También, ¿no? Allá huevos. Luego en Santa Coloma de Gramanet han tenido la espléndida y alucinante idea de poner un nuevo tipo de cuerpos policiales. Uy, miedo me das. La policía de proximidad. ¿Esto qué coño es? Pues esta policía protege de los incívicos. Son policías a pie, son 113 policías que se van paseando, bueno, por turnos y tal, o sea que serán algo menos, solo contra los incívicos. Solo contra los incívicos. Sí, que a ver, que yo tenía entendido que la policía normal es su trabajo. Porque ¿contra quién va la policía normal sin los incívicos? Pues contra los chavalicos que están fumando porros. Sí, incívicos totalmente. Sí, sí, muy incívico. Pero bueno. Anda, sí, huevo, sí, que monten una policía especial para esto. Solo 113, allí, has dicho. 113. Y no son pocos tampoco, ¿eh? No, no. Bonito número. Anda, más que... sueldos para la policía. Sí, sí. Mira, arrestado un frutero por atar y fustigar a su empleado. ¿Para atarlo y fustigarlo? Sí, sí, el empresario ya se le está yendo de las manos todo esto, ¿eh? Hola, ya se siente... Nada de eres, nada el amo de... Nada de despidos, yo tengo un esclavo. Claro, es su amo y señor. Anda que... Por atarlo y fustigarlo. Sí, sí. Joder. Luego aquí tengo otra de que han inventado un vaso, ¿vale? La cerveza Guinness. Sí. Solo sirve con cerveza negra. Sí. Que cuando tú llenas ese vaso, te salen los recuadritos estos, tiene por aquí, los QRs, que es el recuadrito este típico para los iPhones para hacer la foto y te sale... Vale, que te sale los multimedias web. Estos, sí. Sí, sí. Pues para que en Facebook, Twitter y todas estas paranoias salga de que tú te estás bebiendo una cerveza Guinness negra. Joder. O sea, ¿hasta dónde llega la absurdidez? ¿Para qué quieres que toda la peña se entere de que te estás bebiendo una Guinness? No, pero claro, ahora esto todas las empresas que tengan, se me ocurre, no sé, La Rioja. Sí. ¿Sabes? Lo pondré ahí en la copita. Me estoy bebiendo un Rioja. Y sí, es una idea súper básica, porque claro, si la cerveza es negra y le haces ya el dibujito de los cuadrados blancos, claro, se rellena solo. O la Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola también. Yo no soy de los primeros en esto, me sorprende. La Guinness, la Guinness. La Guinness. Joder. Y hasta aquí llegan mis noticias, ahora te toca a ti. Me dejas solo ante el peligro, ¿eh? Solo. Anda, que... Mira, esto es una... A ver, te lo puedes tomar a broma, o no. Es un problema bastante gordo, ¿eh? Mira, una chica de 17 años sufre una enfermedad por la que sus pechos no paran de crecer. Hombre, hasta cierto punto está muy vale, bien. Te puede hacer gracia. Claro, dices, porque... Esta chica, cuando tenga 22, o se opera, o va a tener un dolor de espalda, sí. Pobre chavala, ¿eh? Y aparte, que ya si son descomunales... Sí, sí. No mola. La dicha ahí con la voz chunga, ¿eh? No, pues sí, sí, pobrecilla en el fondo, ¿eh? Porque se va a tener que ir operando o encontrar la solución. Joder. Mira, y esto para que vea que hay políticos que se solidarizan ahí con el 1 de mayo, con las protestas. Sí. Abel Caballero, alcalde de Vigo. Me dice un hombre ahí con sentido, ¿no? Pues un hombre dice, serio. Utiliza el coche oficial para asistir a la protesta del 1 de mayo. El Día del Trabajador. Sí, sí. Este cabrón dijo, hombre, yo me voy a solidarizar con el pueblo, pero eso sí, voy en coche yo privado. No pago, que paguen los otros. Que paguen los otros mi gasolina. Así realmente... Bueno, dejamos aquí las noticias. Sí. Tampoco hay muchas noticias esta semana. Realmente... No. Las noticias son las fiestas de la Prospe. Hay que decir que... Me sabe mal porque realmente se nota, ¿no? Las cadenas más media que ahora están a favor del antiguo gobierno, ¿no? Sí. El PSOE y toda mandanga, porque hay muchas cadenas que actualmente están sacando toda la mierda de la gestión, de la policía, de sí. la economía. Vale, me recalco otra vez. Sé que muchas de esas emisoras o cadenas de televisión o lo que sean son partidarias de partidos políticos que ahora no gobiernan, que es el PP. Pero ya, realmente pero... podemos informarnos muy bien ahora de las manifestaciones, de la recriminación policial, de la chavala esta que se hizo famosa en Madrid porque la tuvo la policía y acorralado durante 4 minutos. ¿Te acuerdas que perdieron una zapatilla sí. y todo esto? Claro, los medios de comunicación quisieron que lo viéramos. Si de momento nos sirve, pues bien. El problema está cuando vuelva a cambiar, que volvemos a estar jodidos. Sí. Pero de momento, mira. Y cada vez más. Que nadie sí. se haga ilusiones de rojos o azules, que todos son del mismo color. Lo llamaban grises, ahora es en color. No ya. hay más. Sí, sí, sí. Se han dividido, pero son los mismos. Bueno, pues señores, la verdad... que viene la fiesta de la Prospe. Sí, y dejaremos con una buena canción. Hay que decir que esta canción nos acompañó en noches de Albacete, de Viñarroz. Pero bueno, ahí, disfrutad de las fiestas de Prospe, que no me enteré yo que no veo por ahí. Después ya os pasaremos ahí, bueno, lo tenéis en el periódico de fiestas, pero miradlo, sí, claro, vosotros mismos. Y adelante. Café, que me tumbas, que me matas, licor do negro café, faz mi andar a cuatro patas, licor do negro café, quien che puede decir non, licor do negro café, deixa de ponerme en pie, acompáñame a una festa y emborrachate conmigo. Que nos atope a mañana, abrazados como amigos. Que nos atope a mañana, abrazados como café, que me tumbas, que me matas, licor do negro café, vasme andar a cuatro patas, licor do negro café, quien se puede decir nombre, licor do negro café, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa y emborrachate conmigo. Que nos atope a mañana, abrazados como amigos. Que nos atope a mañana, abrazados como amigos. Ya estamos aquí de nuevo para deciros todos los conciertazos que tenemos para las fiestas de la Prospe. Solo el primer fin de semana, ¿eh? De la Prospe. Felices fiestas. 34 van ya, ¿eh? 34 añazos montando fiesta. Lo reitero, ¿eh? Qué ganicas que tenía de que vinieran las fiestas de la Prospe ya. Sí, sí, es que es como la excusa de desconectar de todo, ¿sabes? Y que tanto. A cualquier hora tienes algo. Sí, sí, sí. Hay gente en la plaza. Bueno, todavía no ha acabado el curso. Bueno, yo sí que lo he acabado. Yo estoy con las prácticas, que es lo que me joderán un poquillo las fiestas. Bueno, pero bueno. Empezamos, ¿no? A decir así los conciertillos. A ver, no diremos todo, diremos los conciertillos más. Sí, porque aparte hay mucho más. Lo que pasa es que solo tienes que pillar el programa que está en el casal de el barrio, supongo, ahí en el que pestaña. Sí, en la asociación de vecinos, sí. En el casal de Ayoba. En muchas tiendas también tienen. Sí, la verdad que lo puedes encontrar en cualquier lado de la propia. Sí, para ver todo lo que hacen. Y bueno, empezamos con el viernes 25 de mayo. Tenemos a las 11 el Prospe Oasis. Que hay que decir que no da igual el partido de fútbol. O sea, que queremos ver allí, que le den por culo al Barça y al Atleti, lo siento, pero ese principio de fiestas no podía faltar. Y tenemos a Jodío Karma, Prospe Against the Machine y Been Out en la Plaza Harry Walker, y lo organizan los del Casal de Llobas. Sí, sí, hacen el primer viernes y el último sábado, si no me equivoco. Sí. No, sí. Sí, sí, este sí. Año en Casa de Llobas promete con la fiesta que no. que nos ofrece aquí. Después, ¿qué más tenemos ya el día siguiente? Este es el único concertillo del sábado, ¿no? Sí, el viernes es lo que hay. Eso y el partido que espero que no vaya nadie a verlo. Exacto. Después tenemos el sábado a las 4:30, Varieté y Macramé. ¿Mm? Y tenemos al Morosito y al DJ Ciza. Oh. Otra vez. Otra vez. Sí, organiza la Peña Hans Klinska en la Plaza Santa Engracia, a las 4:30, ahí tempranico. Santa Engracia mola, pero es como familiar, estamos todos ahí apretujados, sí. ¿Sabes? Mola, sí, siempre se llena. Sí, es una plaza guapa para tocar, ¿eh? Sí. Luego tenemos media hora más tarde, empiezan los electrocutados, y no tengáis prisa por ir a verlos, porque realmente es música continua, y es en Harry Walker, que supongo yo que durará hasta el domingo, o bueno, quizás se los cortan antes... los horarios, pero normalmente dura y dura. Sí, que este es lo último de la fiesta de vamos para allá. Sí, ya no queda nada, pues. Después tenemos a las 7 un acto guapo, el Prosbebir. A mí esto me tiene intrigado porque no pone en ningún lado lo que es. Que lo organiza la Peña Superbebientes. Bueno, pues realmente tiene un grupo en el Facebook y tal, donde te puedes apuntar. Tienes que hacer un grupo, es una especie de gincama. Sí. Que yo os diré cerveza y la palabra gratis. ¿Vale? Que cada uno lo tienda como quiera. ¿Y qué día era ya? ¿Qué hora? El sábado. El sábado a las 7. Oh, qué bien que no tengo curro este fin de semana. En la GP está. Pues la cuestión es que por grupos de 4 es una especie de gincama de beber más rápido. Quien bebe más rápido, ¿sabes? Te pones tendrá tira, que empezar un poco más tarde, cerveza, entonces eso. Y el de atrás tuyo se tiene que beber la cerveza y así de rápido. Pues los grupos que se irán clasificando no irán pasando rondas. O sea, que si bebes rápido vas a pillar una caraja. ¿Y la cerveza la pagan ellos? Sí. ¿Sí? ¿Lo dices tan tranquilo? Sí, lo pagan sí, ellos. Sí, Pues ahora me meten en el Facebook cuando acabemos el programa. Hacemos un grupo. ¿De cuántas personas sois el grupo? De 4, me parece. Si no, lo tenéis todo ahí en la página. O si no, preguntar en el casal. También os sabrán decir. Vale. Y a las 9:30, ya cuando os hayáis recuperado de esta gincana de Prosbebir, de los superbebientes... tenemos el Punky Reggae Party, con bastantes grupos. DJ Bichopeta, DJ Tísico. Oh, el Tísico. El Tísico. Mariano y su teclado punk, también muy bueno. Esto, espérate. Son Mariano muchos. Y su teclado punk, ¿es el pogo del organillo? Sí, vamos, digo yo que sí. Sí, tiene que ser él. Muy raro que lo hayan escrito así, ¿eh? Sí, no será él que se quiere cambiar el nombre. Igual se han equivocado, igual es otro. ¿Pero cuántos marianos conoces que tengan un teclado y toquen punk? Él. Malakai Culkin. Oh. Es un grupo que está empezando, pero... ya mira, mola, para mola, la fiesta, promete. Sí. Y Cool Running Reggae Band. En No Pins. Vaya fiestas, coño. Que ya joder, no sabremos qué elegir, pero... con Dios. Son 6 grupos. Después, ¿qué más tenemos? Ah, para Boda Festas, ¿no? Ya, el sábado. Sí. Sí, a las 12 de la noche. Ah, con el chupinazo y todo eso. Y con la Prospe Orquestra y bueno, en la zona verde. A cargo de Carrack y de Julito y Bail. No sé, habrá que ir a verlo. La Prospe Orquestra no es la que se monta cada año en la Pestaña. No sé. La orquesta está grande así para la gente más mayor y tal. Es posible. Y se hace este año en otro sitio, que es raro, ¿no? Bueno, la zona verde. Sí. Aprovechando que no está la feria, que este año le toca en otro lado, pues se va para allá. Bueno, después pasamos ya el domingo, el 27, que a las 7 de la tarde tenemos Mojito y Bailoteo con Miquel el Bailarín en la Ángel Pestaña. Y lo organiza la peña, que nunca he sabido cómo llamarla, puntos suspensivos, interrogación. Ah, vale. Nunca he sabido cómo llamarla. La peña. La ¿cómo peña. Lo llaman? Porque nunca lo has escuchado decirlo por el micro. Pues ya no sé. No se puede. Sí, siempre vamos borrachos y nunca nos acordamos. Sí. Luego tenemos el concierto Hard Rock a las 10 con John Novak, Angel Scream y un grupo invitado. Ole. Hay que decir que el lunes es fiesta, ¿eh? Que es puente, ¿no? Lo organizan Angel Scream, la Peña de los Tetes y es en Santa Engracia de nuevo. Ole, en familia. Sí. Y después, bueno, ya a las 11, una horita más tarde, tenemos concert a las Barriadas con Juanito Piquete. Crank y las Furias. Sí, que Crank he visto que lo han escrito a los Cranks, ¿no? Sí, como Cranks. Los cangrejos. Muy raro, ¿eh? Es raro, o sea, yo le digo los cangrejos. Hay dos fallos, ¿eh? No, cariño, vamos a meter bronca, que lo cariño, sepáis. Ya, claro. Y lo inicia pues la revista Las Barriadas y Ángel Pestaña. Bueno, pues empieza a las 11, buena horita. ¿Y tenemos algo más para el fin de semana o ya se acaba? Pues ya pasamos al lunes, pero como es fiesta... Pues sí, también igual. Hay fiesta. También hay fiesta. Está la Chistorra Rock, con Dream Hunters y Inmortales Band. Joder. Que a los dos los hemos tenido aquí en la radio. Sí, hombre. Lo organiza obviamente los Inmortales, ahí claro. Enfrente de San Andreu, ¿no? Sí, como cada año. La Chistorra gratis para quien llega pronto. Sí, hay que decir que esto es una odisea, ¿eh? Porque cada año es más complicado coger chistorra. Sí, pero cuando puedes pillarla está buena, ¿eh? Como lo he conseguido. Luego tenemos el Casal de Llovas al Carré, con el festival de Solo para Cortos, donde la gente presenta sus cortos y, pues, se van mostrando. Esto es el lunes, ¿no? El lunes a las 9... No, el martes a las 9:30. Ah, amigo. En Rio Janeiro número 100, que allí que hay. El nuevo Casal de Llovas. Casal de Llovas, ¿no? Pero ya tienen luz. Porque a mí lo último que me dijeron era de que estaba todo hecho menos la luz. Pues no lo sé, ¿eh? Os diría que os informáramos el próximo día, pero... Sí, informaros por fuentes ajenas. Exacto. Somos una fuente muy mala de información. Y luego ya pasamos al miércoles. Y el miércoles que tenemos... toda la semana ocupada, ¿eh? Sí, sí, el jueves ya os diremos el resto, porque si no, acabamos. Sí, este... sí. Bueno, pues tenemos ya el miércoles a las 8 de la tarde, Casal de Llovas al Carré. Joder, Casal de Llovas de Prospe este año en las fiestas, sí, está sí, que peta, ¿eh? Y bueno, pues concertos, grupos que tocan, bueno, que ensayan, ¿no? Allí. Y es una muestra de los grupetes. Pues eso, empieza a las 8 en la plaza No Pins. Sí. Es bastante divertido. Y ya pasamos al gran concert, que no especifican quién toca. No, supongo que sea orquestrilla de esta... Sí, también, como hemos dicho antes, lo que suele haber en Ángel Pestaña, a lo mejor la han separado en dos sitios. Y esta vez es en No Pins también, o sea, ya en Palmas, de las 8 del Casal de Llovas al Carré al gran concert en No Pins. Ah, está bien. Y lo organiza la Asociación Cultural Déjà Vu. Joder. Hay que decir que el sábado, pues si queréis bien, si no queréis ir a fiesta de Prospe, en Hijos de Caín en Marina hay un conciertillo también de Stoned Coach y Jodio Calma. No podemos pisar la fiesta de la Prospe, que me enfado. Pero sí, sí, que lo sepáis. Hay un concierto de Stoned Coach y Jodio Calma en Hijos de Caín a partir de las 9:30. Gratuito, ¿verdad? Gratuito. Hombre, pondremos un bote, por si alguien quiere dejar ahí un eurico o dos para la gasolina. Está bien. Será bien recibido. Bueno, pues señores, después de esto dejamos ya una entrevista que hicimos la semana pasada a Mateo. Sí. Mateo, estás libre. Está libre, sigue libre. Y bueno, no sabías qué canción ponerte de intro. Y te hemos metido aquí Escarabajo Rojo. No se ha recordado. O me ha recordado, sí. Bueno. Esperemos que guste la entrevistilla. Estuvo tocando aquí con nosotros unas cancioncillas. Bueno. Sí, pues acaso no podía hacerlo esta semana, pues lo hizo la semana pasada. Exacto. Y bueno, que vaya muy bien la entrevista, que os guste mucho. Se respira un aroma, ah, es tu cerdo el aroma. Se respira fuera de mi escarabajo rojo. Y alguien dice esto. ¡Oh! ¿Quién dice esto? A mí me quiere joder. Si solo quiero viajar. ¡Oh! ¿Quién dice esto? A mí me quiere joder. Quiero viajar. Oh. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Podemos estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas tardes de nuevo. Y esta vez os traemos a Mateólica en directo. En directo, Mateo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bien. Bueno, gracias por venir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien, bien. La vida va bien. Vamos haciendo cositas. Van saliendo proyectos y historias en cuanto a la música. Eso es bueno. Y el resto, pues también, no me quejo. Estoy mirando atónito la situación social que nos invade, pero bien, bien, todo va correctamente. Yo tengo una pregunta, tío. ¿Dónde salió el proyecto este de meterte tú con la guitarra? ¿Dónde saliste? Esto salió de una cloaca que había allí en la Trinidad, que era donde ensayábamos con los grupos cuando teníamos las bandas y teníamos el colectivo de La Madriguera. Y allí tenía yo la banda Estoy Que Trino, que estuvimos ahí rulando 9 años. Y en el 2007, el 2007 fue, en una Nit d'Ànimes, de estas que se montan, pues se montó una Nit d'Ànimes allí en la Trinidad, en la calle La Fosca. Y a partir de montar aquello, faltaba gente, querían que tocaran grupos que estaban empezando, grupetes nuevos que entraban en el local, La Madriguera. Y salieron dos bandas y faltaba algo por rellenar. Yo estaba organizando un poco la movida y dije, hostia, yo hace tiempo que tengo unas canciones ahí que no las llevo para la banda, igual me animaría a tocarlas con la guitarra. Y entonces dije, a tomar por saco, voy para allá y me las canto. Sin pensarlo casi. Sí, me fui para allá y dije, venga, yo ponme. Me monto aquí y lo hago. Y ahí empezó la historia. Una historia que empezó con mucha pena, porque era desolador el ambiente, porque había un frío, que te cagas. Habían solo 10 personas y estaban escuchando dos. Y bueno, yo con la guitarra allí mirando para abajo, rollo, hostia, qué chungo, esto no es tan fácil como pensaba yo, salir y con la guitarra solo. Y fue un poco pena. Lo que pasa que después, a partir de ese ya, justo se fueron enlazando varias historias donde creía que se podía meter esta película. Y bueno, ya empezamos y hasta hoy ya 5 añitos y de puta madre. Joder. La verdad que bolos a full y la gente, hay bolos, bueno, cuando vas solo te lo haces tú o no te lo va a hacer nadie. Entonces, o sale bien o sale mal, pero no me quejo porque está muy guapo y siempre sacas algo nuevo y la peña responde mayoritariamente los conciertos ahí bien. Y luego yo que ya empiezo con alguna cosa, alguna movida personal o alguna locura mía que me entra en el momento cuando veo algo y ya está muy bien. Ya me habéis visto vosotros también. Sí, sí, sí. Yo recuerdo una de las primeras veces que te vi, que fue en el anfiteatro que hay al lado del Ateneo. Sí, Warris, sí, sí. Que tocabas con el Mariano, que iba vestido de novia en aquel concierto. Sí, el Pogo del Organillo tocó. Sí, en aquel estaba mi hermano tocando la batería. Cierto. Porque hubo una época de Mateólica que engañaba a la gente, entonces engañaba a mi hermano y engañaba al bajista de Estoy Que Trino. Entonces nos engañaba para que me hicieran de soporte, porque después de la primera experiencia de él solo, dije, hostia, qué putada, tengo que ir con alguien. Y me acompañaron. Lo que pasa es que solo los pude engañar un tiempo. Después ya no se dejaron más y entonces tuve que tirarme solo a las calles. Bueno, pero ha salido bien, ¿no? Ha salido bien, sí, ha salido sí. Bien. Sí, sí. Está en Canarias, coño, ¿no? Hombre, yo lo que decía, yo el año pasado, el 2011... que fue igual el año sí que he tenido más conciertos, que pensaba, joder, pues ir tocando aquí y allá, ¿no? Poco a poco, como vengo haciendo siempre, de tocar en algún garito, en una casa ocupada, por tal movida de autogestión, una movida solidaria, que es para lo que mayoritariamente siempre estoy metido. Pero, hostia, al final con los contactos y con la gente que hablas y que te ven un día en un sitio, pues me he visto el año pasado, me vi yendo a Galicia, a Canarias. Y haciendo conciertos ya saliendo un poco de Cataluña, ¿no? Que eso lo también estaba bueno. O sea, que hiciste como una gira por España. Bueno, ¿te lo voy a llamar así? Sí. Eran dos en Galicia y uno en Canarias. Hacer una camiseta, ¿no? 3 bolos. Pero sí, bueno, pero, ¿no? Lo guapo fue salir, aunque fuera, yo que sé, ya del extrarradio de Barcelona, ¿no? Sí. Que por Barcelona, sobre todo Nou Barris, que es la zona donde me muevo más. Y la guapo fue salir de ahí, hostia, y decir, hostia, bueno, pues ahora me sale algo, yo qué sé, aquí mismo en Tarrasa, me voy a Hospitalet, me voy a tal pueblo, pero es que ya me sale fuera, ¿no? Entonces eso estaba guapo. La verdad que un tío con la guitarra solo lo podías mover a cualquier lado. O sea, creo que es muy fácil y se puede mover muy bien. Lo que pasa que a veces, claro, no siempre tu música encaja en ciertas historias o en ciertos sitios, ¿no? O sea, también, ¿sabes? Hay que buscar las cosas. Hombre, como cualquier tipo de grupo, ¿no? Sí, claro. La música al final cuando estás metido en una banda o tal, tienes que buscar tu público, tu ambiente, tu gente, porque es la que te va, la que le va a molar la historia. Y yo solo con así de cantautor con Mateólica he tocado pa peña, que la peña decía, pero ¿este quién es? ¿Qué hace aquí? Qué rollo de, qué pena más, esto es la pena más grande del universo. Y decir, y me piro, toco tres temas y me voy. Y de hecho, a veces que lo he hecho, he tocado seis canciones y me he ido porque digo, no tiene sentido esto, aquí no estoy mal. Y otros que era rollo de estarte aquí todo el rato, ¿no? Y decir, pues tampoco, me voy. ¿Y por qué elegiste una guitarra como instrumento y no una armónica o cualquier otro? Porque la armónica empecé, pero era... Ah, no sabía que habías empezado con armónica. Era muy complicado. Probé también... Sí, sí, porque no tenía idea. Probé lo que era todo el tema de viento gallego, gaita, y dije, esto es muy difícil. Y me decidí a la guitarra, que era lo que ya venía tocando desde siempre. Y dije, ya está. A full. Pero siempre he tocado cuando ya tenía el grupo, estoy que teniendo también la voz y la guitarra también. Y ya estaba, me iba de, bueno, es que iba al callo, o sea, de puta madre. O sea, ¿cuántos años llevas tocando? ¿Desde cuándo llegó una guitarra a tus manos? Una guitarra a mis manos llegó cuando tenía 16. Me monté la primera banda cuando tenía 18 años, que se llamaban Los Mirlos Etílicos. Luego se quedó en Mirlos y hacíamos versiones, bueno, de versiones de Escorbuto, de Barricada, de Loquillo y los Trogloditas, que nos molaban bastante. Y teníamos unas mezclas guapas, ¿eh? Eran mezclas de la hostia aquello, porque también el cantante le gustaban también Héroes del Silencio, y entonces sonaba Esto Era Triste y sonaba una de Héroes, y de repente la peña en los conciertos decía, pero estos hijos de puta que ya están haciendo. Pero creo que éramos los más punkis porque tener los huevos a hacer eso, macho, por mezclar esas dos películas. Y bueno, sí, con 18... 16 me empecé a tocar la guitarrita, y con 18 ya me monté la primera banda, y luego ya vendría toda la movida de Stoic Trino hasta el 2010. Y ahora ya, pues, solo con esta historia, ¿no? ¿Qué objetivo te marcaste cuando empezaste con esto? ¿Con la historia en solitario? Sí. Ninguno. Fue, me pongo con la guitarrita, tengo temas que no van para la banda, empiezo y toco. Claro, una vez se acabó la banda en el 2010, yo empecé con el Mateólica en el 2007, claro, al acabar con la banda, pues, claro, a la hora de hacer actuaciones, pues ya no tenía más, era totalmente libre, o sea, ya, joder, pues voy a donde sea. Entonces empezó la movida, eso, lo que he comentado antes, el 2011, que fue el año pasado, 2010 acabó con el grupo, y había algunos conciertitos por ahí que iba haciendo. En 2011 empiezo, ya me quedo sin banda y estoy con la guitarra solo más que la una, y fue cuando ya empieza toda la movida. Por eso tenía tantos conciertos y fui a tantos sitios, porque si hubiera seguido con la banda seguramente se solapan las cosas y hubiera preferido tocar con la banda, ¿no? Y nada, el objetivo ninguno, fue el rollo de, bueno, toco, voy haciendo, y tengo ahora el objetivo que me marco ahora mismo es grabar por las canciones que tengo en un CD, ahí plasmarlo en un CD y así poder buscarme también más cosas, ¿no? ¿Dónde te gustaría tocar como sueño? ¿Algún festival? O aquí, en Radio Resaca. Oh. Hoy es un sueño cumplido. Brindemos por ello. Hombre, hostia, yo qué sé. Mira, yo sueño así, mira, tampoco ninguno. Es el sueño es que tenga bolos, que me salgan cosas. Que la peña cuenta con la música, siempre, ¿no? Ir haciendo, y que la peña pueda escucharlo, y que la peña lo escuche y se quede con las letras, y que la gente vaya a un bolo y lo aplaude y tal. Porque festivales así y tal, es que da igual, no sé. Un tío con una guitarra es súper chungo colarte en ese sitio. Yo he tocado en escenarios donde había dos bandas de punk rock, o tres, o yo abría, o yo era el segundo, y claro, hostia, pues por muy bien que te salga o mucho que levantes a la gente, la peña cuando escucha una banda, batería, bajo, guitarra, es que esté llena. Un tío con la guitarra, no, pues no, sí. Es diferente, pues, música también, porque sí, no. Me mola verte en el escenario. Igual, bueno, aunque vaya solo. Igual, porque yo el concepto así de cantautor, pues no es el cantautor así que va con la canción. Joder, que cuando dices cantautor te viene a la memoria, pues Paco Ibáñez, el Raimón, todos los cantautores, sí, de la posguerra, todo esto, ¿no? Claro, y claro, toda la movida aquella, pero es un cantautor así más punk, y entonces yo, claro, yo rasco la guitarra, le meto chicha, y es otra movida. Pero claro, cuando tocas con, si tienes que tocar con, en un escenario con bandas, las bandas son las que, joder, es que hasta yo, ¿no? Si tengo colegas que se dedican también, que hacen con concierto, y voy, lo escucho, me mola un montón ver a Pedro Batalla, me mola un montón ver al Pogo del Organillo, me mola ver a toda esta peña. Pero claro, al final no, es como inevitable ver a una banda que toca, y claro, es que ya te llena un bajo, una dos guitarras, un cantante, ¿no? A veces es difícil, pero bueno, que yo ahí voy, que a mí me llaman y voy, y me la lío, me da igual. Es que realmente ahora que mencionas estos dos también cantautores, puedes llamarlo de alguna manera, al Pogo y al Pedro Batalla. Pues habéis formado una buena liguilla, entre comillas, ¿no? Sí, esto, yo, sí, sí, fue conocernos y fue es una guerrilla musical ya esto. O sea, esto, el concierto de ahí en el Teatro de la Trini, de los cantautores también, también estaba el Pato, el Huracán Cordobés. Y bueno, de hecho la idea, un poco, cuando juntamos lo del teatro, era montar un colectivo de cantautores, de peña que va con su guitarra, con su teclado, con su trompeta, da igual, haciendo canción un poco reivindicativa, un poco criticando el sistema actual, y poder hacer un colectivo que se llama Rompiendo Cuerdas, que está ahí, no acaba de arrancar, pero está ahí, y a ver si lo arrancamos guay y hacemos más cosas. Ole, ole. Bueno, se llama Rompiendo Cuerdas y Otras Cosas, porque está el Mariano con su teclado, que... Claro. Claro que sí. Cuerda, un órgano, ¿no? Que se cambia un órgano, que se cambia un piano de cola... Lo podemos decir. Sería y... curioso, ¿eh? Al Pogo con un piano de cola. Hostia, sería genial. Sí. Se lo voy a proponer. Mariano, píllate un piano de estos de cola y vamos a flipar. ¿Quieres decir, te escuchamos algún temilla o algo? Antes de continuar. Claro, venga. Voy a darle un buche a Isostar y. Pues mira. ¿Qué no va a tocar? Pues bueno, mira. El programa. Aprovechando que mañana, bueno, cuando se emita el programa no va a ser mañana, no va a ser el día, pero bueno, la semana pasada estamos a jueves, se va a emitir un jueves, pero el jueves en el cual lo estamos emitiendo hoy, que es día 17, pues mañana va a suceder lo de mi concierto en el lavabo, en el distrito de Nubarris, para tocar un poco los huevos con las fiestas del distrito. Sí, nos tocan a nosotros, ¿no? ¿Él? Ahora mismo, o sea, estamos en el futuro. Sí, sí, o sea, vivimos en el futuro. No me han detenido, todo ha salido bien. Puede ser lo último que hable... Puede ser el último. Mateo. Entonces, como la historia era lo del concierto, bueno, no sé si habrá salido bien o mal ahora mismo, cuando estoy escuchando esto, pero voy a tocar una de las que tenía pensadas tocar allí, ¿vale? Y la canción se llama... Un minuto para respirar. La compuse para dar un poco de por culo al distrito cuando decidieron cerrar el casal de Llovas de Prospe, cuando decidieron meter esta política ya súper represiva y muy ya creo que violenta a la hora de dictaminar sus leyes, que es como con mucha violencia ya. Y también cerraron el casal de Tres Vueltas Rebel, también cerraron el taller de bicis de los viciosos. Y bueno, una detrás de otra, entonces me salió este tema que era Un minuto para respirar, que viene a decir que es lo único que nos van a dejar ya, ¿no? Entonces el tema viene a hacer así. Hace un, dos, tres, y... Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, ¡go! Me han hecho quedarme ciego, solo las canciones fueron un camino abierto, el mundo que piso siempre fue un producto muerto, lleno de sanciones, si te ven algo despierto. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Llenaron las calles de uniformes con motores, de huelgas de hambre, de cámaras y controles, robaron el aire sin dar más explicaciones. No hay más intereses que los que aplican recortes. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Este es el bajista que está aquí conmigo, bajo Fender, tras los bajos. Y dice así: Cuando todo explote no estará tan mal ver cómo volamos sin ser menor de edad. Seremos amables con la situación, los privilegiados pasen de dos en dos. Un, dos, un, dos, tres, a. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para guau, guau, guau, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Y ese es el tema. Olé, sí, sí, guapo. Gracias, gracias. Aquí poner aplausos, aquí hacer... Daremos aplausos. O sea, pues, para el casal de Jovas. Esto que fue en el año 2010. Septiembre, ¿no? Puede ser, o por ahí, ¿eh? No mucho más ni mucho menos, ¿no? No, fue... Yo lo tengo muy reciente, más, ¿no? Pero es que también tengo reciente... 2006. sí, fue... Hostia, yo... Quizás algo más, ¿no? Porque quizás algo más, quizás algo más. Ya llevan ahí haciéndose de su tiempo, ¿eh? Que se han tirado su tiempo en las barracas aquellas. Ya, por eso, más o menos... Hostia, pues igual 2010 o así, hace un par de años, que fue cuando le metieron el sablazo, de una manera ilegal ahí, a saco, remodelando un... Una sala de conciertos que cuando la remodeló el ayuntamiento se escuchaba más todavía. Sí, que la querían sonorizar y... Que costó no sé cuántos miles de euros y hicieron ahí un robamiento guapo, guapo. Y así ha sido, o sea, es que ha sido así y en boca de todos está. Pim, pam. ¿Qué te iba a decir? Antes que hablábamos de escenarios ideales para tocar, ¿con qué banda te gustaría compartir el escenario? Hostia. O cantautor o artista. Yo qué sé. Puede estar muerto, ¿eh? A mí, ¿sabes qué me gustaría a mí? A mí me gustaría ir a un festival de estos de los cojones que montan en Barcelona de cantautores, el Barcelona Sans o estos, pero no quiero ir para porque me llamen y voy yo, hostia, soy más guapo que nadie, voy allí y canto con todos los cantautores nuevos del año, otros estos que salen, ¿no? Me gustaría ir para boicotearlo, pero desde el escenario. O hacer alguna mierda de estas. También he pensado muchas veces en ir al festival este que montan en la Barceloneta, el Buskers Festival este, que no, que van grupetas así, y ir apuntarme o hacer cualquier mierda, e ir y meter caña, ¿sabes? Porque yo creo que todos estos festivales van cantautores que han estado tocando en sitios importantes o que están reivindicando ciertas cosas. Y joder, tío, que la peña cuando ve ahí, entonces se calla, se autocensura, o los censuran en la dirección del festival o tal. Entonces, hay ciertas cosas que no cantan o hay ciertas cosas que no dicen. Y yo creo que es el momento perfecto para decir ras, soltar escuchando. Ahí. Entonces, no porque me guste, pero sí para decir, hostia, pues si tuviera la oportunidad de ir ahí, es que iba a cantar lo más bonito que tuviera. Para dar un poco de candela, ¿no? No sé. A veces también he pensado en coger y grabar dos rumbas, super rumbas de amor, o sea, tastimo mol, vino, aquí en así, y llevarla a los castings estos que hacen para tocar en la calle, que sí, en Barcelona, sí. Que tienes que hacer un casting por ser pobre. Pues hacer un casting de estos con la más mierda más gorda. Y cuando me den el puesto para tocar en el punto de la calle o en el metro, de músicas al metro, estos, pues ir y hacer las canciones, o sea, no tocar eso. Claro, tocar mola, canciones chungas. O directamente no ir ahí, ir un día ya y ponerte en cualquier punto de Barcelona, del metro y hacerlo, ¿no? Pues esto lo tengo. Existe la trampa de aquella de que si te vas moviendo, no es estacionamiento. Por sí, lo tanto, no es ilegal con un carrito. La calle. Sí, bueno, entonces voy a coger y voy a poner un pasillo de eso, voy a dar vueltas para arriba y para abajo con la guitarra y a ver qué me digan. Me estoy moviendo, jefe, me estoy moviendo. Pero ya está. Sí, sí. Pero sí, y con grupos, que has dicho antes lo de que si me molaría tocar con algún grupo. Hostia, pues a mí me molaría un montón poder tocar un día con el Evaristo ahí, ahora con Gatillazo, pero más ya por conocerlo al tío, ¿no? ¿De qué pasa, tío? ¿Qué tal? Pum. Te toco una canción y la cantas encima. Cualquier mierda de estas. Así, con Gatillazo y hostia, el Endacaris muertos, tío. Hostia. Que los tengo ahí yo, vamos, que para mí es lo más punky que ha salido. Igual mucha peña ya le puede parecer que no, pero joder. Yo creo que la peña está un montón de años tocando, tío, y encima el último disco se llama Crucificados por el Antisistema. O sea, es que es genial, o sea. Se cagan a tomar por culo todo, o sea, ya está, y que les digan lo que quieran. Estuviste, ¿no?, cuando vinieron al barrio. Estuve viéndolos y estuve tocando, porque tocaba con Stick Trino yo ese día, con la banda que tenía. Entonces tocamos, fuimos nosotros los primeros. Me acuerdo que después tocó Igitaya, que era una peña de un grupete de Gracia, que hacía Escapún casi también. Luego tocó Les Macaris Muertos y al final Answer, que hacían hardcore, así en catalán. Y fue vuelo guapo. Creo que fue el que venían con el primer CD y se lió parda ahí. Estuvo sí, de un puta, montón de peña allí. Estuvo sí. De puta. Se hubieron hasta casi lacrimógenos y todo. ¿Qué recuerdo? Hostia, sí, porque hubo una movida ahí, ¿no? Hubo ahí... Una pelea y no pelea. Sé quién lanzó... Sí, pero hubo ya... Ya luego hubo un momento ya más serio, ¿no? Ahí más, se montó, se lió un poco... la Dakaris, cuidado. Se montó ya un pollón ahí después y una pelea y tal, la hostia, pero bueno. Hablando así sobre eso, ¿tienes alguna anécdota curiosa? Aparte, supongo, la semana pasada ahí en el lavabo y tal. Eso tiene que... Fue muy guapo. Estuvo de puta madre, un montón de gente. Un sistema sonido de la marra. Hostia, así que me haya pasado con Mateólica. Hostia, bueno, pues. O cualquier grupo, así algo para explicar. Con Mateólica, anécdota, dos que son como la noche y el día, ¿no? Toqué una vez, toqué aquí en el Turó de la Peira, sí, fue en el Turó ahí, en el Casal de la Cosa Nostra, creo que fue, que me llamaron ahí para tocar ahí. Fue con el Pogo del Organillo. Sí, ahí estuve, creo. Sí. Y toqué yo primero. Toqué yo primero y, bueno, la gente que estaba por allí, la población así, era en su mayoría así de etnia gitana y tal. Y claro, hostia, bueno, subo yo, pues viene una guitarra española y dicen, hostia, qué guapo, ¿no? Y cuando empiezo, ¡un minuto para respirar! La gente está ahí vomitando ya. Y claro, me puse a tocar y claro, hostia, se fue todo el mundo y llegó un momento que estaba tocando para el técnico de sonido y el colega, ¿vale? Y estaban delante el Moro y el Sito de la banda Los Morositos, que también tocaban ese día los dos, aplaudiéndome. Y me vi que, hostia, ¿qué hago? Y el técnico me decía, toca otra si quieres, pero rollo por si pegar tu ensayo. ¿No? Creo que toqué, no me acuerdo, pero toqué cinco canciones o seis y me fui. Y dije, ya está, yo no tengo nada que más que hago aquí. Lo bueno es que cobré el bolo y todo. Mira. Y después tuve un concierto hace poco, este año, en Tarrasa, que fui... me llamaron, así me contactaron para tocar y celebraban el séptimo aniversario, y si me equivoco me darán una paliza, séptimo aniversario creo que del Casalet, del Casal Auto y Estrellas de Joan Bernay, y toqué, fui para allá y bueno, joder, empecé a tocar encima de una mesa a pelo, empecé a tocar y al segundo tema la peña quitó las mesas, las sillas. Se lió un poco de la hostia, todo el mundo bailando, tirando la birra, y que no me iba yo de ahí. Y empezaron a liar un pollo que yo decía, hostia, yo me quiero quedar aquí a vivir y tocar siempre aquí, y a la mierda lo demás, y que si quiere venir alguien a verme de cualquier punto, que venga aquí. Fue la leche, fue como un poco la noche y el día en cuanto a conciertos, ¿no? Y decir, joder, lo bien que buena cosa y lo mal que dio la otra. Pero es lo que decía antes, que también es dependiendo de donde te metas, ¿no? Si aceptas ciertos vuelos, pues sabes que a lo mejor te va a tocar, ya sé que aquí nada que rascar, y hay otros que la peña se va a sentir más identificada con tu historia, con lo que cantas, con lo que tocas y todo, ¿no? Y en Turo de la Peira, pues pasó que no había nada, ningún feeling, porque no había nadie tampoco, y allí pues sí que había una, joder, pues peña que está ahí ocupando de hace un montón de tiempo, peña que se le ocurra un montón ahí en Tarrasa, que hacen un trabajo flipante. Y un saludo desde aquí, si nos escuchan, porque Radio Resaca llega a todos lados. Hombre, la policía seguro que nos escucha, eso seguro. Sí, me están pues, alerta. Un saludo a toda la peña. El lavabo, no me pillasteis. Sigo aquí. Pues es como decías antes, ¿no? Realmente, si comparten tu proyecto y tu música, te seguirá más la peña, claro. Más te seguirá el público. Claro, sí, eso siempre, ¿no? Que... Lo guapo también mola cuando alguien que no es para nada, que viene, que es totalmente de otra historia, que de otro ambiente, de otra manera de hacer en su vida diaria, te escuche y te diga, oye tío, qué guapo tío, me ha molado. Eso sí que mola, tío, ¿no? Porque sí. Yo sé que a colegas, ¿no?, que están en el mundo del punk o tal, igual les puede molar esta historia. Les puede molar, porque te puede molar mucho tipo de música, ¿no? Pero que te venga alguien a lo mejor que no tenga nada que ver y te diga, oye, pues... que me lo he pasado bien, o que muy guapo esto, pues joder, dices, yeah, ¿no? Igual este no escucha más en su vida nada de esto, pero hoy le ha molado el rollo que le he metido, ¿no? Eso está muy bien. Un grano de arena ganado, tío. Sí, sí, no, eso yo cuando me ha pasado alguna vez también, no sé, incluso gente, pero de todas las edades. Ahí cuando toqué la Rimaya, que por desgracia la desalojaron hace poco, pues estuve tocando allí hace poquito también, y venía una peña de Italia, un coro de anarquistas, y toqué yo primero, y un hombre mayor que estaba allí sentado, que estaba ya pasado por ahí con la mujer, me pidió hasta el teléfono, porque le había gustado, y la posibilidad de ir a tocar en el CAP, en un CAP de calle en San Boi, que también están en lucha, bueno, como todos, ¿no?, la sanidad, para que no lo cerraran, y me invitó a ir a tocar, ¿no? Y, joder, que era peña que igual, yo qué sé, yo entiendo que hubiera molado el coro, canciones revolucionarias, todas en coro, con bien cantado, de puta madre, ¿no? Y llego yo allí a berrear un poco, sí, y el tío dijo, me lo he pasado muy bien, y dije, pues, tus huevos, perfecto, y encantado de la vida. Ya. ¿Qué te iba a preguntar? Ahora una pregunta un poco así, Sunguilla. Cuando yo digo SGAE, ¿qué se te pasa por la cabeza? A ver, cuando dices SGAE, pues a ver, no, eso es un sitio donde tengo yo las canciones registradas, donde pago religiosamente. Cada mes. Y donde me gustaría, ¿ves? A la pregunta antes, tocar mucho, mucho, aunque diga que yo no esté allí, con Ramoncín, ¿no? Y tocar la de canción de litros de alcohol corren por mis venas, mujer. Era genial. Las GAE, pues una puta mierda. Tendría que ser ex-GAE. Bueno, mira, la verdad que nunca he estado muy muy enterado de la movida en sí. Que han robado todo lo que han querido, está claro. O sea, pero mogollón. Que artistas que un día fueron hace años disco de oro tal, que se pongan ahí a favor, pues normal, porque están pillando una pasta que flipas. Pero que hoy en día es que tendría que desaparecer una cosa así, ¿no? Es que ¿qué sentido tiene tener una SGAE? Derechos de autor. No me jodas, tío. O sea, es que son cosas que no lo entiendo. Y encima hoy en día, con todo lo que es la revolución tecnológica y de internet y todo esto, que conoces grupos de Rusia que hacen reggae y grupos de Jamaica que hacen heavy metal, yo qué sé, ¿no? Es que hay tanta información que si quieres vas a copiar lo que quieras. O es que no sé, es que eso es muy absurdo. Sí, que aparte tendría que ser un honor, como me están copiando mi música porque soy un ejemplo, ¿sabes? No sé, eso es un no sé, tío. No sé hasta que... Es que es una... Yo creo que como muchas cosas en la vida, esto ya se ha quedado obsoleto. Ya está. Se hizo un día para defender los derechos de autor, de que yo he escrito esta canción, es mía, y quiero que se respete y tal, que nadie me la copie. Pero es que ya está, o sea, es que ya fue eso, ya... fuera, tendría que desaparecer, no le encuentro ningún sentido de que exista, no, vamos, que me la suda mucho. Y luego, ¿dónde te ves de aquí unos años musicalmente? ¿Así a largo plazo, muy largo, o de aquí a 2 años, 4? Yo que sé, ponemos 5 años, por decir un número. Volviendo aquí a la radio. Y antes, si quieres, no hace falta esperar tanto. Pues no sé, tampoco, no. Hombre, ¿para qué no me vamos a engañar? Yo toco la guitarra, voy tocando por ahí, me gustaría pues poder un día decir, hostia, pues yo voy tocando la guitarra por arriba y por abajo sin pretensiones ninguna, simplemente de poder decir, mira, gracias a que toco la guitarra y voy cantando, pues tengo para tomarme una cerveza, tengo para comer cada mes y tengo para mantenerla con mi casa, y ya está. Lo que quiere cualquier persona del mundo, buscándose un curro o lo que sea, ¿no? Pues eso, ya está, nada más. Si dentro de 5 años estoy así, vengo, ponemos esta entrevista y le digo, ¿qué será cuando haya salido de la cárcel por haber grabado, por haber hecho el bolo en el distrito? Y entonces decís, ¿qué de guata ha ido estos 5 años? Pues ya ves, aquí estaré tocachas de las pesas que habré hecho. Claro, te convertías en una leyenda, ¿eh? Músico leyenda. Sí, sí. Imagínate, la última entrevista de Mateo en la radio Resaca. Escúchale, y se hace el CD o se vende. La semana que viene estarás en la cárcel, la semana que viene. Claro, esto ya es el futuro, esto es increíble. Qué sí, sí. Que tenemos un DeLorean aquí metido y vamos para arriba y para abajo. Quiero, cabrones. Si nos quieres tocar algo para comparar de aquí a 5 años y ahora. Vale, lo que voy a tocar dentro de 5 años. Te la voy a excusar. No, sí, por meter una canción así. Venga, vamos allá. aparte de los huevos, voy a tocar una canción. He tocado un minuto para respirar, que era un tema dedicado al distrito de Nuevo Barris. Y pues mira, voy a tocar una canción que se llama Bienvenidos a la Muerte. Es un tema es un tema que salió en una época en la que había un montón de gente que llegaba a las costas, ¿no? De África en las pateras, en lanchas o como pueden los pobres, acercándose a las costas andaluzas, y fue una época en que salieron muchas noticias seguidas sobre, bueno, que no paraban de llegar gente de allí, que era muy triste, y a la vez fue aquella época que salió todo aquello de la imagen del rey que estaba siendo maltratada y que se queman las banderas españolas y su puta madre, o se queda la imagen de este farlopero. Entonces, me salió un tema que se llama Bienvenidos a la Muerte, que habla un poco de todo esto, ¿no? Y también, es verdad, también fue un momento en el que pasó todo aquello de, creo que fue lo de Haití no, mucho antes, movidas y catástrofes así en países del tercer mundo, sí, pero es que fue una época así que hubo noticias así muy seguidas y que hacían programas, ¿no?, en Televisión Española o su puta madre, programas súper solidarios, ¿no?, y que traían a un montón de artistacos, Made in Miami, para que fueran solidarios y, bueno, y enviar la ayuda, manda mensaje a tal historia, ¿no? Y entonces este tema se llama Bienvenidos a la Muerte y hace así. Y salen caras guapas moviendo tu conciencia. Para los bienvenidos no hay una fiesta de espera. Que llore su objetivo, que saque la cartera. Ya no sé a quién le pago, si a los muertos o a los medios que se han enriquecido usando la tragedia de quien tiene el mar más familia que en la tierra. Si todos los programas, si todas las cadenas, si todos los fantasmas que te inundan la cabeza tuvieran la decencia o la poca vergüenza de no usar el dolor para mantener su empresa. Y la lanzas tu mensaje, haces la transferencia, o ya viven mejor, no los que llegan sin fuerzas, cogidos de la mano, con manta en la cabeza, la brisa de la orilla, ese llanto de quien se queda. Mañana olvidaremos cómo dos continentes los ha unido un camino de mentiras y de muerte, pero habrá otro programa para hablar de lo importante, que nos lleve 10 semanas ver arder a gobernantes y las jodidas banderas, ¿para dónde a cuál va antes? Sin olvidar que eso pesa, ver qué dice hoy su alteza. Ojalá un día reviente nuestra mente a cuatro lados para ver que nos tienen totalmente acomodados. Bienvenidos a Occidente para aquellos que pasaron el infierno del exilio, del mar de los atentados. Bienvenidos a Occidente, mar de tierra que te hiere. Y aquí todos desde sus casas que nos están escuchando, toda la gente, yo digo bienvenidos a la muerte y la gente hace la la la la la. Y aquí la gente de la radio que ha venido a verme en directo, no, por favor, a decir algo. Sí, hacen así. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo la lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Bienvenidos a la muerte, lo lo lo lo lo. Creo que no sé si la canto entera, ¿eh? No sé si me dejó un trozo o algo, pero es que ahora me quedo diciendo... corta, esperaba que se quede, pero no lo sé. Hostias, que creo que me he faltado... Seguramente van 4 más, ¿no? O algo así. Cosas del directo. Los lolos, no. Bueno, fallo del directo, sí. Sí, sí. Despices del directo. Ah, no, lo he hecho bien. ¿Sí? He hecho bien, sí, mira... Después de 5 años me la estoy aprendiendo. Me estoy aprendiendo las canciones, joder. Bueno, muy si bien. Después de esta canción alguien de los miles que nos han escuchado te quisieran contratar en algún festivalazo, ¿podrías dejar algún contacto, algún mail o algo para...? Claro que sí. ¿Se contactaron? Bueno, hay un... en el internet está el Facebook que... que tiene también su... En la zona de información está el email, pero el teléfono no, el teléfono está. Está el email y el Facebook es, bueno, poniendo Mateólica en el Google y poner Mateólica y te va a salir. Y también el MySpace, o sea, ahí va a salir. Y después, como mail, pues es mateólica con K de kilo arroba hotmail.com. Es sencillo. Sí, no tiene más. Sí. Porque hay que decir que para, bueno, cuando haces un concierto, si vas a hacer un concierto, es que es curioso, porque siempre haces cadenas de mails. Sí. Y todo esto, no sé, ¿cómo te surgió la idea esta? Bueno, fue, tenía como, la historia fue como ya venía de la banda, de tener una banda, y ya había hecho lo mismo siempre, de difundir y, bueno, como todos los grupos, ¿no? Al fin y al cabo, decir, pues como cantante, pues lo mismo, me cogí y lo mando. Me hago un mail, no sé diseño gráfico para hacerme ningún cartel, entonces simplemente mando el mail, letra, la gente no sé si lo lee, por eso no me enrollo mucho, y entonces mandarlo a todos los contactos que tengo y que se entera la peña. Luego, bueno, ahora ya que tenemos todo esto que nos invade ahí de una manera increíble, como el Facebook, las redes sociales y todo esto, pues bueno, me lo hice ya, pero por presión social al final, joder, con las redes sociales, porque es que me veía con el puto Facebook, es que si no, era un puto mierda, que no me enteraba de nada. Te sientes marginado, ¿verdad? Y bueno, que todo el puto... El objetivo lo han conseguido. Todo el puto mundo, sí, sí, exacto, sí, sí, totalmente, o sea, lo han conseguido, pero a full, Y me he hecho, pues, mi Facebook, pero totalmente musical. Lo que pasa que, ¿qué coño sucede? Pues que, joder, si es un cantautor solo, al final acaba siendo, quieras que no, pues tu Facebook, como tu Facebook personal, sí. Porque si fuera la banda, pues es la banda y lo lleva una persona o tal. Pero, hostia, Mateólica, ¿y quién son? Pues ese es uno, pues ese es suyo, ese soy yo. Claro. Pero que para que no siempre intento mover ahí movidas musicales, cuando tengo conciertos, la entrevista en la radio, todo esto. Ahora, ponerme a hablar con el colega de lo guay que le queda la foto en la que sale todo borracho, pues eso es una puta mierda. No lo suelo hacer. Aunque alguna ha caído siempre, ¿no? Que al final es como una puta droga, ¿no? Esa mierda. Pero hay que aprender a vivir sin ello. Joder, es que... Yo sé mucha gente que ya se lo está empezando a quitar, ¿eh? Está empezando a pasar de todo el tema, de toda esta movida de cuando tienes la historia al Facebook y te cuelgan una foto y te etiqueta la web, que es una historia que flipa. Llevamos toda la puta vida luchando por los derechos de imagen, por los derechos no personales, de que no estar vigilados y toda esta movida, y al final estamos todos en el internet, que ahí te saben toda tu vida, o si quieren. Hay peña que cuelga fotos de sus hijos, tío, no me jodas. Y estamos llevando un montón de años, llevamos ahí luchando contra los derechos del niño y contra todo esto de la imagen, ¿no? ¡Joder! Pues ahora, tío, foto del niño en internet que la puede todo el mundo. Sí, tío, es que no... Bueno, no sé, ¿eh? Igual cada uno que haga lo que quiera es responsable de sus actos. Y te enganchas sin darte cuenta, porque yo, hasta que se me jodió el ordenador hace unos meses, entraba todos los días solo por ver si alguien había enviado un mensaje. Y dices, es importante, enviará el mensaje por móvil, te llamará, te verá... Claro. Y me di cuenta ahí que dije, hostia, pero no. Llevo 5 días sin verlo porque se ha jodido el ordenador. Si tuviera ordenador, lo vería también. No, no, pero es mentira eso. O sea, no es... Yo no se ha vuelto el si es importante, te llamarán al móvil. O con, no, porque si es importante, va ahí. Claro, verá, a ver. Porque eso claro. Lo ve todo el mundo. Sí. ¿No? Tú lo publicas ahí, de repente es como, lo han visto a 27.000 personas, le gusta tu publicación. Sí, a ver cuánto me gusta consigo con este comentario. ¿Qué hago en la puta? Y si no por mail, claro, sí. Si no es una cosa, es otra. Si es importante, va por yo, mail. Yo, lo que he visto en muchas bandas, mucha gente, lo vi en bandas de hip hop, con una ideología así anarquista y tal, he visto que se han creado páginas web, han creado una página web de la banda, ¿no? Tienes tu página web. Y que, como mucho, lo máximo que tienen después es a lo mejor un Twitter de estos o un blog, ¿vale? No tienen nada más. Bueno, el Twitter es parecido al Facebook, ¿no? Yo no he entrado nunca, pero... No lo sé, bueno, tampoco sé cómo va la película no, esa, ¿vale? Sí, lo desconocemos. Pero que estoy notando que hay muchas bandas que están renegando de todo esto y están creando una página web, imagínate, me monto yo mateólica.com, .es, .org, lo que todas estas que siempre ha habido, ¿no? Sí. Te montas una movida de esas. Y me estoy dando cuenta que la peña está montando eso porque es la única manera en la que tú controlas tu información. Tú pones las fotos que te salen de los huevos y tú pones las publicaciones que quieres. Y ya está. Y lo montas. Y si alguien te quiere conocer, alguien quiere saber de tu música, que se vaya a tu web. Pero la llevas tú. ¿Claro? Porque lo que pasa con estas redes sociales es que al final no eres dueño ya a veces de tus cosas. Porque la peña te publica o sí. te mete vídeos en YouTube o te mete tal... Ya no eres dueño, tío. Es como... Coño, me han colgado un vídeo del otro concierto. Hostia, me han colgado unas fotos en tal sitio. Hostia, que me han publicado no sé qué, no sé... Joder. O sea... Y a lo mejor... No sé, pues no te mola, tío. Que la gente juegue ni con tu cara, ni con tu imagen, ni con lo que has escrito. No. Pero ojo, porque yo estoy viendo que la peña está volviendo un poco para... Cuando empezaba Internet, que te montabas una página web y tú eras el administrador, ¿no? Y la mueves tú. Pues hay peña que está volviendo a eso y ya está. Y no se monta nada más. La web y quien quiera que venga. Ya está, ¿no? Claro. Hombre, es la manera también más rápida, ¿no? Quieras o no, de... ¿Cómo te puedes contratar? Este dominio. Pim. Y nada más. Y ahí, sí. a ser tú la banda, es más cómodo, ¿no? Porque solo tienes una plataforma donde te tienes que mover. Bueno, pero lo más rápido, aunque no sepa mal, Facebook tiene todo el mundo. Y la forma, ¿sabes? De llegar a más gente. Claro, y la más rápida, entre comillas, porque casi todo el mundo entra a tu bol. No, sí, a ver, hoy en día es la manera que, en que tú, o sea, pones algo y ya está. O sea, ya lo han visto 300 personas, ¿no? Sí, sí. ¿no? Bla, ¿no? Y se publica, además te llega, ¿no? De rollo, han publicado no sé qué mierda de data, pa. Vale. Por eso que mucha gente está diciendo, hostia, se me escapa de las manos, pues no, lo voy a hacer partiendo de mí otra vez, con un enlace a internet, donde está mi banda, está el grupo, y aquí pone, ¿no? Mi historia, una foto, los conciertos que tengo, y fuera. Ya está, se acabó. Para que sí que es verdad que... Lo que decías tú antes, ¿no? El palomino que decías, que ha conseguido el Facebook, que si no lo tienes eres gilipollas, ¿no? Pero bueno, es que al final todas esto es como todo. Hace años, yo, joder, cuando tenía yo 14 años, si quería ir a mis colegas, bajaba a la calle, iba a picarlos a su casa. ¡Oye, te pico luego, bájate la bola! Se ha hecho el partido. ¡Pum! Y ahora no. Ahora los chavales, los niños, salen del instituto y en vez de quedarse, o del cole, ¿no? Un rato hablando fuera... WhatsApp. Le dice, sí, sí, sí. O se dicen, oye, cuando llegues a casa, conéctate. Sí. Coño, y no puedes hablar un ratito. Claro, no puedes hablar un rato aquí. Ahora. Cara a cara. Pues no, no. Oye, cuando llegues a casa, conéctate. Que hablamos. Oye, ha llegado, ¿qué tal? O sea, no me jodas, que estamos creando un rollo, una sociedad súper fría. Es que no, que no, que no, que no, que yo lo veo con los chavales, con la peña más joven. Que no, tío. Que estamos volviendo locos. Hombre, ya. Voy a hacer un tema de eso. Hombre, realmente yo me acuerdo cuando era pequeñito hacer la ronda de los domingos, que era darse vueltas por Atrini y picando a todo el mundo. Sí. Joder, y que normalmente acabábamos en P2 o 3 y habíamos picado 16. Queda pero... en la plaza de abajo y quien viene bien y quien no, pues mira, exacto. Al día siguiente, bueno, sí. El cole o... Yo también estuve un montón de... Joder, me acuerdo, un montón de años. Que eso, que me quedaba la peña y bajábamos ahí con toda la tropa. Y picabas a... Venga, te pico a las 5, decías, ¿no? Te pico a las 5, a las 6. Bueno, y al final te ibas picando y te juntabas 7 o 8 y venga. Y te ibas a la plaza o te ibas a la calle de atrás o te ibas a donde fuera a echar un fútbol o yo qué sé, o a fumar o a beber o lo que fuera, ¿no? Y ahora no, ahora ya se queda todo en internet, ¿no? En... Oye, que te... Conéctate luego, ¿no? Bueno, pues hablamos, habla aquí, dime lo que tengas que decirme aquí, un ratico, quedamos un rato. Pero bueno, yo qué sé. Pues sí, tienes que sacar un temilla de esto, ¿eh? Que la verdad que tiene mucha chicha. Las nuevas generaciones. Sí, sí, se llama así, las nuevas generaciones. Y una pregunta que nos hemos hecho también, aunque la respuesta creo que la sabemos, pero ¿caché? ¿Qué tienes de caché? ¿O qué entiendes por caché, mejor dicho? Yo muy caro. Yo una pasta que flipa. Yo no... no, mira, yo nada, o sea... Y más para las movidas que me muevo. Siempre es tocar por unas cervecillas, la cena, o mira, justamente con el rollo así de cantautor y tal, he hecho muchos vermuts también, muchos mediodías, igual, bueno, muchos, he hecho a lo mejor 5 o 6, pero joder. Sí. Y ya casada, pues pagar el vermut y ya está, ¿no? Joder. Cuando se puede pillar algo, hostia, pues de puta madre, ¿no? Te dan algo de pasta, pues perfecto, pues genial, a mí ya me está bien. Pero cuando hay movidas, la mayoría de historias siempre son también por eso le toca en casas solidarias, muchas casas ocupadas, tenían libertarios y tal, y ahí siempre la movida, pues bueno, por la noche, por la cena, igual transporte y ya está. Sí. Mm. Pues está bien. Sí, sí, cuando se puede, bueno, pues se puede coger algo, pues se pilla algo y ya está. Pero tampoco voy pidiendo demasiado, ni pasta ahí. Yo siempre, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Cómo es la movida? ¿Qué historia es? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ya está, ¿no? Y ahí llegamos ahí a los acuerdos que haya que llegar. O sea, pues la verdad que muchas gracias por haber venido, Mateo. Sí. Gracias a vosotros, me ha molado mucho la entrevista. Sí, gracias. Puta madre. Te recuerdo la entrevista todavía en aquella radio llamada Radio Línea 4, también, que también fue... ¿vale? Y me ha molado mucho. Me lo he pasado bien. Aquí. ¿Tienes concierto próximamente? Pues sí, mira, ya he hecho el del lavabo. ya fue bien. Entonces, luego tengo el 9 de junio, vamos a hacer un concierto en Cambías, ¿vale? Ahí en Sants, la casa ocupada, que lleva un montón de tiempo. Y me han llamado para una fiesta que van a montar. Va a montar gente de Badalona, una fiestecilla allí. Y voy a tocar yo y después va a pinchar un colega que es DJ Oskiman, que pone así un poco de punk, un poco de reggae, un poco así, un poco de... En Cambias, ¿no? En Cambias, sí. ¿A qué hora empieza más o menos? Eso creo que será más o menos a partir de las 10:30. O sea, para que yo empiece a tocar, pues 10:30, 11, tocaré media horita y luego ya pincha el colega. ¿Vale? Igual un poco más de media hora, pero bueno, sí, para ahí, 10:30, ¿vale? Luego al día siguiente, el 10 de junio, en el edificio 15O, me han propuesto un agente, que ahora no sé quién es, de hacer concierto allí en el edificio 15O, abajo también. Una cafeta un domingo. Cafeta sí. Domingo ahí, y eso, y después ya lo, y después ya tengo cosas de aquellas que se hablan, ¿no? Que te comenta la peña de, oye, pues para tal fecha, oye, pues para tal fiesta, oye, para tal... Vale, vale, hablamos, nos llamamos. Y ahí queda todo en el aire. Y de momento, confirmado está esto, el 9 y el 10. Mira, bueno, ¿no? Fin de semana después de fiestas. Sí, sí, sí, sí, no tengo nada y de repente se ha ido, ¿no? No, guay, todo genial, de puta madre. Y ahí, y bueno, ahora siempre en verano suelen salir cosas. A ver qué va saliendo. También me estoy moviendo un poco por internet ahí, buscando conciertillos y fiestas y con los contactos de siempre de peña y moverlo. Y tengo echado la caña por ahí a ver si pican y me sale algo más. Y ya está. Y aquí en la radio, cuando queráis, me vengo aquí y para lo que sea, hombre. Que bueno, vuelto para el 10, ¿no? Me parece que nos veremos. Sí, el 10 sí, seguro. Bueno, las preguntas hasta que han llegado, ¿no? Sí, si no quieres contar algo... Te llamaremos algún día también, porque sí, aquí también. Dentro. Puta madre, aquí ya estuve también cuando montó Radio Resaca también aquí una movida, cuando fue el año pasado, sí, que tocaban los Putez y otra banda más, no con el nombre ahora, pero bueno, y os toqué el primero aquí también y guay, vino Peñita, había gente. Guay. Y de puta madre, bueno, yo muchas gracias por haberme invitado, tenía ganas, ya habíamos hablado de ¿cuándo me lleváis? Y llevaba mucho tiempo camelándote para que estas movidas molan y joder, a ver si podemos un día venir el colectivo Rompiendo Cuerdas ahí todos juntos y hacemos una todos juntos. Pues es una locura, vaya peligro. Ya, pues sí, cuando más o menos esté ya, sí, habla de la aire, movida, claro, os traemos para acá, ya nos irás de puta madre. Yo encantado de la vida y agradeceros un montón que haya Radios Libres aquí, que se siga emitiendo clandestinamente en las ondas y que esto es lo que mola y dando alternativas a la peña, ¿no? De musicales y de contrainformación, que está de puta madre. O sea, y después de tocar esta melodía de Nokia con la guitarra, sí, ¿cómo te sientes? No, bueno, es que yo toco bastantes cosas y bueno, he visto, ahora no podía repetirlo, pero soy así. Bueno, ¿os tocarías algo de despedida? Sí, te podemos tocar algo de despedida. Y voy a ver qué por ahí. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, voy a tocar una canción que habla de la radio. Una radio que os gusta mucho. Y a mí también, que se llama Los 40 Criminales. Y hace así. Para despedirnos, muchas gracias, chavales. Puta madre. Y esto hace así. ¡Azúcar! No tenemos somos campeones, que tan solo hablen de amor. Ni vamos de camino a los 40 criminales, seguimos apostando por tener la autogestión. Solo somos producto de los barrios marginales. ¡Así va! ¡Buenaría esa! ¿Cómo se queda en la memoria y cómo no se va a quedar si pasados los segundos suena y vuelve a resonar? Que es un negocio destinado a llenarse el pantalón, y ya no importa que la música quedara en un cajón. Siempre es lo mismo camuflado con otra mujer bombón, gente que sale como estrella del casting de la ilusión. Y es el negocio de la imagen, el estribillo facilón que se repite hasta la muerte cuando el verano acabó. Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor. Vivamos de camino a los 40 criminales, seguimos apostando por tener la autogestión. Solo somos producto de los barrios marginales. Ricky Atau. ¿Cómo se queda en la memoria y cómo no se va a quedar si bombardean tu cabeza a base de publicidad? Y en los anuncios reconoces la canción original que ahora han cambiado para darle un toque más subliminal. Y es algo extraño cuando veo al grupo Revelación, aquel que humilde se movía y cantaba Revolución. Todo el respeto por mi parte a la primera división, pero en tercera no hay ascenso si no cambias de color. Y es que no tenemos canciones que dan solamente amor. Vivamos de camino a los 40 criminales, seguimos apostando por tener la autogestión. Solo somos producto de los barrios marginales. Y yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria o de tu cruz. Y es que yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria, de tu gloria o de tu cruz. Y hasta aquí, gracias. Buenas, ya estamos aquí de nuevo en Wonka y Palomino. Bueno, esperemos que os haya gustado, ¿no? La entrevistilla de Mateo. De Mateo con Mateólica. Y bueno, recordar que fue todo un éxito el otro día cuando fuimos allí a hablar con la regidora, a pitarle a la regidora para que no pudiera hacer su discursito de fiestas. Hay que decir, bueno, que Mateo salió libre, hombre. Sí, sí, bueno, salió libre. Todos. Fue conciertazo en el lavabo, realmente. Habrían, yo creo que había más secretas que otra cosa, ¿eh? Sí, sí, había mucha gente, Mateo, que daba el pego. Había 20 personas como mucho escuchando a Mateo, porque no se escucha, no, bueno, había acústico total. Escuchando realmente luego, bien, sí, pero luego mirando, alrededor había un montón de peña y también. Y luego el resto mirando secretas. Era divertido. No, la no y en la plaza hubo mucha gente. Conseguimos que nos hiciera el pregón de la fiesta de Districta. Sí. Ahí te jodas. Y bueno, una victoria. Sí, sí, falta ver cuáles son las consecuencias. Quizás se mosquea, pillar alguna pataleta. Seguro. Pero seguro. Bueno, nos va a joder igualmente, o sea, ¿qué más da? Ya nos han quitado Prospevich. Joder por joder. Qué bueno, eso está por ver, ¿eh? Sí. Yo desde aquí hago un llamamiento a que todo aquel que vaya a la playa coja un cubo de arena, lo traiga a la plaza. A su casa y el día indicado ya se le... Y el día indicado lo tiramos todos en la Ángel Pestaña. Oye, no es mala idea, ¿eh? Sería la caña, ¿eh? Sería la caña, sí. Bueno, pues recordar a todo aquel que nos escuche por la radio que también tenemos abiertos otros canales, por si nos queréis escuchar. Sí, hacer acto de presencia, que nos molaría. Así en el blog spot, bueno, por ejemplo. Hay que decir que también, como dice Mateo, las putas redes sociales, hemos caído en el Facebook. Sí. Ahí tenemos un Facebook de Wonka y Palomino. Con mucha cabra por ahí suelta. Mucha cabra por ahí suelta, igual que blog. Aunque para cabras el blog. Sí, nos hemos hecho era? También blogspot.wonkepalomino.com. No, así nombre. No? Wonkepalomino.blogspot.com. Al revés. Y bueno, y si no tenéis un Gmail, también wonkepalomino@gmail, pues si nos queréis enviar todo cualquier petición. Es sencillo. Sí, sí, pues si nos queréis enviar alguna petición de hostia, pues poner este tema, poner aquel otro. Sí, o okay, que lo hacemos igual, no, también hay que entrevistados, claro, tenemos cierto nivel en este programa, no claro. Vayan a pensar que metemos cualquier canción. Aquí solo metemos Camela y pon a Erin. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que sí, que sí, que es que os entrevistemos. Lo mismo. Bueno, señores, pues muchas gracias por seguir aquí en Radio Resaca, en la 107.1. Sí, que se os ha olvidado al principio deciroslo, pero bueno, ahora lo soltamos. Y que vaya muy bien la fiesta de la próspera. Espero veros a todos por ahí. Bueno, qué cojones, les vamos a ver, fijo. Sí, por eso ya os digo hasta mañana, no hasta el jueves que viene. os dejamos con un temilla de Los Porretas, In Memoriam. Y bueno, a disfrutar el fin de semana, señores. Venga, hasta mañana. Si no dejáis, se me está viendo Tito Martini.